Cedillo Sánchez tiene el sabor de la noche. Yeah. versión en vivo de un clásico inicia hoy El Sabor de la Noche. Un tema originalmente grabado en 1972 por Stevie Wonder en su álbum Talking Book. Esta versión en vivo del álbum Natural Wonder de 1995 de la inolvidable Superstition. Soy Emilio Sánchez. Este es El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra, son las 8:07 y ahora turno para un clásico de los 80 de 1981, llega Don Rick James, Super Freak. You were the crown, honey, you were wrong.

clásico en 1977 a esta hora en El Sabor de la Noche. El señor Leo Sayer con You Make Me Feel Like Dancing. Vamos ahora con otra canción del año 2004, una canción de Norah Jones. Pero antes vamos a continuar saludando a los que se conectan a esta hora a nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Marquetería Estudio 51, C. Flores B, Iván Palacio 273, Clemencia León, Andrés Basayo 3971, Vero ACBD1, Mateo Kimbaí, Dustagap, Lulú 2476, Arley Montoya 2020, Juan Andrés Ferrero Posada, David Ávila 1995, Diego Taborda, Botero Páramo, Andretti 2422, Jenny Orce, Luis Enrique 6874, Javier Sánchez Rosso, Scarlett Ignacia, Mafe Gutiva, Joriger 13, Angie Sertuche, Esteban Leo M, J. Felipe Laverde, Oswald 1317, Arango Damariz, Sandra 015. Bueno, vamos a continuar ahora con Norah Jones, entonces, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, un tema de su álbum Feels Like Home. Esto se llama así, Sunrise. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming long. And I said, who? clásico de los 80, esta hora la banda del señor Mick Hucknall en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos con Holding Back the Years. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con algo de 1995, la maravillosa y legendaria Tina Turner llega ahora con un tema que es parte de la película de James Bond que salvó a esa franquicia. La primera película que hizo Pierce Brosnan en ese papel, composición de Bono y The Edge de U2. Esto dice así, GoldenEye. Reflection on the water, more than darkness in the depth. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watch you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. Just kill them. You don't need to. Paz descanse el señor Prince. A esta hora en El Sabor de la Noche lo estábamos oyendo con un clásico de 1986, una canción que hizo con su banda The Revolution, Kiss. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Me acompaña hoy en el sonido Jonathan Saavedra, y bueno, estábamos oyendo a Prince, el príncipe. En unos minutos les tenemos literalmente a la reina, ya van a ver por qué, ya van a oír por qué. Pero mientras tanto, antes vamos con esto. Del 2002 llegan los muchachos de Coldplay con un tema de su álbum A Rush of Blood to the Head, God Put a Smile Upon Your Face. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Say I wasted all your time, honey, honey. Where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face, yeah. Now, I'm head and get on my tracks. Take a backseat, hitch home, and take a long ride on my blue bike till I'm ready. Ready, raise a little thing all alone. Clásico en 1978, la banda de John Deacon, de Brian May, de Roger Taylor, de Freddie Mercury, me refiero a Queen. Esa era la reina que teníamos para hoy con Crazy Little Thing Called Love en El Sabor de la Noche. Nos vamos ahora a los 90. El turno es para Smash Mouth y el éxito más grande de su carrera. En 1997, el álbum Fushu Mang, Walking on the Sun. Tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choked up and full. Kissed on the close up, missed our wills, I can't reform. No God like against hope, and so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. You bet in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. Sun, Smash Mouth. En El Sabor de la Noche vamos a terminar con un clásico tremendo de los 80, una canción que fue parte de la primera película, o no la primera, pero la película que realmente disparó a la fama mundial a Eddie Murphy. Él ya había hecho 48 Hours, ya había hecho Trading Places y había estado durante mucho tiempo en el elenco de Saturday Night Live y había hecho un gran stand-up comedy legendario llamado Delirious, pero esta fue la película que lo consolidó como una de las estrellas más grandes de los años 80. La película es Beverly Hills Cop y esta canción la hizo el señor Glenn Frey de los Eagles, que en paz descanse. Él tuvo este éxito como solista. La canción sobre todo pegó en 1985 y se llama The Heat Is On. Soy Emilio Sánchez, quiero agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco, Jonathan Saavedra por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca estar con ustedes aquí en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Ha sido un placer. Les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.